Jose. Odin. Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos y con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para iniciarlo ya en este 2 de octubre, nos vamos a ir directamente con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 67, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes vuelven a descender las temperaturas, máximas de 58, mínimas de 39, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día viernes. El día sábado vuelve nuevamente pues la probabilidad de precipitaciones, con temperaturas máximas de 58, mínimas de 39, con cielos muy soleados, pero probabilidad de 30%, nuevamente les repito, de precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vuelve a aumentar la temperatura iniciando la próxima semana. Va a alcanzar nuevamente los 70, va a estar sobre los 60 grados la próxima semana y también las probabilidades de precipitaciones van a ser mínimas de 10 a 30%, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Country.

Nadie puede. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona su vida con una sola rectificación. Nadie alcanza la altura necesaria con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge su cosecha sin sembrar muchas semillas y abonar la tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones. Nadie se mete en un barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie hace obras sin golpear y destruir parte de su edificio, ni cultiva la amistad sin renunciar a sí mismo. Nadie puede juzgar a otro sin reconocer primero su propia debilidad. Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el pozo del placer hasta experimentar la sed del desierto. Nadie puede sentir la paz y el amor si no permite la presencia de Dios dentro de su corazón. Anímate y esfuérzate. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Primera Crónicas 29:20. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no existe la tragedia, sino lo inevitable. Todo tiene su razón de ser. Solo necesitas saber distinguir lo que es pasajero de lo que es definitivo. Paulo Coelho. buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento, dejándote detrás. Fingí ser alguien más y a la mitad. Me he cansado de intentar sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón. Ya no está, se han perdido los colores y a tus manos no me tratan de buscar. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero te pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltar. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya. Me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entre en ti? Yeah.

7 de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hasta llegó un momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Es un golpe de Estado, dice Trump, sobre la investigación de juicio político. El presidente Donald Trump ha subido el tono contra la investigación de los demócratas en la Cámara de Representantes para determinar si lo llevarán a juicio político y los ha acusado de querer sacarlo del poder ilegalmente tras la revelación de un informante secreto sobre su conversación con el presidente de Ucrania. Trump dijo en la red social que ha llegado a la conclusión de que la investigación en realidad no es un juicio político, sino un golpe de Estado destinado a quitarle el poder al pueblo, su voto, sus libertades, su segunda enmienda, religión, militares, muro fronterizo y sus derechos otorgados por Dios como ciudadanos de América. Un golpe de Estado como los que aquejaron a América Latina en la segunda mitad del siglo XX, se define como una destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político, según el diccionario del español jurídico de la Real Academia Española. Sin embargo, el proceso de juicio político está contemplado dentro de la Constitución estadounidense. Muchos presidentes se han enfrentado a la amenaza de este procedimiento legal, como ahora lo hace Trump, pero solo dos han llegado a defenderse en el Senado de la destitución durante un juicio. Se trata de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. En las dos ocasiones, los mandatarios fueron absueltos. El expresidente Richard Nixon, famoso por su renuncia tras el escándalo del Watergate en 1974, nunca llegó a enfrentarse a este procedimiento porque dimitió antes de que la Cámara de Representantes votara para presentar cargos en su contra. En torno de Trump le advierte del peligro real de enfrentar un proceso de destitución. Los asistentes y aliados del presidente Donald Trump ya le han advertido de que hay posibilidades de que se inicie su proceso de destitución, según informó la CNN la noche del día de ayer. El corresponsal de la cadena en la Casa Blanca, Jim Acosta, dijo que parte del entorno del mandatario le han advertido que en sus últimos días se enfrenta a una posibilidad real de juicio político. El reportero añadió que, sin embargo, este tema genera opiniones divididas en su entorno cercano. Algunos asesores están tranquilizando al presidente con el argumento de que la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solo está aplacando a los demócratas y que finalmente no impulsará el proceso, dijo Acosta. O el periodista relacionó esta información con la encuesta de la Universidad de Quinnipiac, que muestra el creciente apoyo público al impeachment del presidente. Casi la mitad de las personas que respondieron a la encuesta, 47%, respaldan el paso que dio Pelosi la semana pasada, un porcentaje que subió en 10 puntos en 5 días. La conversación en la que Trump pidió a su homónimo ucraniano Volodymyr Zelensky que abriera investigaciones contra el hijo de su principal rival político, Joe Biden, elevaron la indignación pública. Pelosi aprovechó ese momento para anunciar el martes pasado el inicio de la consulta para conocer el apoyo de la Cámara. Y el juicio político no es la única preocupación de Trump. Tribunales echan abajo 3 de sus políticas de inmigración. El lanzamiento de una investigación de juicio político en la Cámara no fue la única mala noticia que enfrentó el presidente Trump la semana pasada. A última hora del viernes, tres diferentes tribunales federales habían derribado tres de las políticas más draconianas del presidente destinadas a cerrar el flujo de migrantes a Estados Unidos. No está claro si los fallos soportarán las apelaciones inevitables, pero una vez más es alentador que al menos esa parte de nuestro problemático sistema constitucional de controles y contrapesos se mantiene bajo el desafío más difícil que ha enfrentado en generaciones. El hambre de Trump por el poder autoritario se desarrolla de muchas maneras, pero se puede resumir en una generalidad: si quiere hacer algo, no le importa lo que la ley, el precedente o la decencia humana básica puedan dictar, simplemente sigue adelante y pregunta: ¿quién quiere tratar de detenerme? Cuando se trata de sus políticas de inmigración, el desafío ha sido asumido como por un consorcio laxo de defensores de los derechos de los inmigrantes, incluida la American Civil Liberties Union, la American Immigration Lawyers S, la Southern Poverty Law Center y organizaciones regionales de todo el país. Filtran audio de duro ataque de Facebook a la candidata Elizabeth Warren. Ella no se calla. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, reconoció este martes que los audios que se filtraron de una sesión de preguntas y respuestas con sus empleados son reales. En las más de 2 horas que duran en total, el CEO del gigante tecnológico habla de varios temas, pero el que más ha trascendido es la crítica a la candidata demócrata Elizabeth Warren. En una conversación que publicó en medio tecnológico The Verge, Zuckerberg asegura está preparado para emprender un proceso legal en caso de que la senadora demócrata llegue a la Casa Blanca. En una de las grabaciones que se tomaron en 2 reuniones del mes de julio, el jefe de la red social asegura que si Warren es elegida presidenta, nos pondrá en problemas legales y ganaremos aún así, si eso es una... es una grosería. Quiero decir, no quiero una gran denuncia contra nuestro propio gobierno. Zuckerberg se refiere a las declaraciones en las que la candidata apunta a la separación de empresas que el Facebook ha ido adquiriendo, especialmente WhatsApp e Instagram. Warren también ha cuestionado la fuerte influencia que tienen grandes compañías como la red social sobre la opinión pública. Las grandes empresas tecnológicas de hoy en día tienen demasiado poder sobre nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra democracia, fue lo que dijo Warren en Medium en el mes de marzo. En una publicación de Facebook, su CEO reconoció que esas grabaciones pertenecen a 2 de las reuniones que hace semanalmente con sus empleados e indicó que están destinadas a ser más internas que públicas. En el mismo post, Zuckerberg invitó a escuchar las grabaciones, aunque no mencionó que uno de los temas que se tratan en ellas ha generado polémica con una rival de Donald Trump, Elizabeth Warren. Sí que ha hablado abiertamente del tema en varios tweets publicados durante este martes. En el primero de ellos, la candidata escribió que lo que realmente sería una... la grosería que dijeron sería no arreglar un sistema corrupto que permite a las grandes compañías como Facebook embarcarse en prácticas de competencia desleal. No dejaré que las grandes corporaciones sigan dictando nuestra política comercial, dijo la demócrata de Massachusetts en otra publicación en la red social del pajarito. La Universidad de Harvard gana en Estados Unidos casos sobre discriminación apoyado por Trump. Una jueza estadounidense dictaminó el día martes que la famosa Universidad Harvard tiene razón al considerar la raza para admitir estudiantes, rechazando las afirmaciones de que la prestigiosa universidad discrimina a los solicitantes asiáticos estadounidenses. Una demanda respaldada por la administración del presidente Donald Trump había denunciado el uso de la raza por parte de Harvard para determinar las admisiones de potenciales alumnos, parte de un plan de hace décadas para impulsar las inscripciones de minorías en la universidad más antigua de Estados Unidos. Pero la magistrada federal Alison Del Borough dijo que si bien el proceso de admisión de Harvard no es perfecto, era correcto por ahora al tener en cuenta la raza para formar un cuerpo estudiantil diverso. La rica diversidad en Harvard y otros colegios y universidades y los beneficios que se derivan de esa diversidad fomentarán la tolerancia, la aceptación y la comprensión que finalmente harán que las admisiones con conciencia racial sean obsoletas, fue lo que subrayó. El caso fue presentado por el Student for Fair Admission, un grupo dirigido por el activista blanco conservador Edward Blum, quien previamente atacó las políticas de acción afirmativas en la Universidad de Texas. Y ladrones roban millonaria joya de casa en Houston. Investigadores del Departamento de Policía de Hedgewood Village, uno de los vecindarios más ricos del área metropolitana de Houston, están pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar a los responsables de robar 6.4 millones de una vivienda. De acuerdo con las autoridades, el pasado 6 de agosto, hacia las 6:30 de la mañana, dos enmascarados armados ingresaron a la casa ubicada en la cuadra 800 Frandora Lane. Allí los asaltantes golpearon a la víctima al tirarla al piso para luego amarrarle las manos y pies. Los ladrones registraron toda la casa y se llevaron bienes por el millonario valor. Tras obtener su botín, lujosas carteras, bolsas, relojes, zapatos, dinero en efectivo y hasta un té chino, cortaron las ataduras de la mujer para luego emprender la huida. Entre los artículos robados hay un brazalete de jade avaluado en casi 6 millones de dólares. El jade es una piedra preciosa muy valorada en la China, pues algunas piezas datan de cientos de años. Algunas joyas con jade han sido vendidas por más de 20 millones de dólares. Se están ofreciendo a través de Crime Stoppers $5,000 de recompensa por información que permita resolver este caso. Si conoces algún detalle, puedes comunicarte al 713-222-8477. 713-222-8477. Adicionalmente, la familia está ofreciendo $50,000 más para un total de $55,000. Y en información deportiva, Champions League, Zidane justificó el amargo empate del Real Madrid. Zidane admitió graves errores del Real Madrid en la primera mitad ante el Club Brugge en la Champions League, pero se quedó con la reacción de la segunda parte y el punto salvado con corazón y entrega. La realidad es que hicimos un mal primer tiempo, entramos muy mal en el partido, nos metieron en dificultades, no lo controlamos y en la segunda parte de la parte la actitud fue distinta. En la segunda parte cambiamos el partido, me quedo con la reacción y con el punto, fue lo que aseguró el técnico merengue. Pese a que admitió que tenían estudiada la velocidad del Club Brugge, le sorprendió que la mala actitud defensiva de su equipo, el rival, te pueda meter en dificultades. Sabíamos la rapidez de sus jugadores de arriba, pero te meten un gol y crecen los nervios, fue lo que confesó. Hay que estar concentrados desde el minuto uno y no lo estuvimos en la primera parte. En la segunda todo cambió, jugamos con más corazón, entrega en campo contrario. Y destacó también que la expulsión de su rival no ha cambiado nada y destacó que solo fueron 8 minutos. Lamentó Zidane 2 tantos encajados de risa y no admitió que le siguieran, que su equipo rinde en función del nombre de los rivales. Freaky, freaky, freaky. Y la Juventus en la Champions League cumple con victoria y Cristiano marcó. La Juventus de Turín no tuvo contratiempos para vencer al Bayer Leverkusen y cumplir con los pronósticos hechos para este partido, donde los italianos se impusieron 3-0 en casa. Con dos goles antes de los 20 minutos de haber iniciado cada uno de los tiempos, la Vecchia Signora adelantó cifras para conseguir su primer triunfo de la competición luego de haber empatado sin goles ante el Atlético de Madrid. Y la fiesta pudo ser mayor y el marcador más abultado de no ser por la presencia de Hadrickley, quien en al menos tres ocasiones apareció bajo los tres postes para contener el grito de gol de la Juventinos. Cristiano Ronaldo finalmente se estrenó como goleador en el torneo y con ello llegó a 130 goles en competiciones de la UEFA para recuperar el camino de Killer en la UEFA Champions League. Con este resultado, la Juventus quedó ubicada en la segunda posición del grupo D con 4 unidades, mismas cifra que el líder del sector Atlético de Madrid, que también ganó su partido ante el Lokomotiv de Moscú por el mismo marcador. Por su parte, el Bayer Leverkusen quedó estancado en el último sitio del sector con 0 unidades después de 2 partidos disputados. Siete de la mañana con 59 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahora nos vamos directamente con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos deparan los astros. Aries, seguramente en este día se despierte con muy pocas ganas de cumplir con las responsabilidades diarias. Entienda que no es momento para decaer. en el amor. Si aún se encuentra soltero, no dude y salga en compañía con sus amigos en esta noche. Prepárese, ya que podrá encontrar el amor en el lugar menos esperado. En la riqueza, debería buscar nuevos objetivos laborales, evite aburrirse siempre con lo mismo, deje de escapar a los cambios. En el bienestar, trate de no desanimarse ante el primer obstáculo que se le presente durante el día. Para el signo de Tauro, procure no ceder frente a las influencias externas a su vida cotidiana, ya que muchas pueden llegar a perjudicarlo. En el amor, en el día de hoy podrá aclarar ciertos conflictos con su pareja que lo ayudarán a mejorar la relación entre ambos. En la riqueza, vivirá un periodo de conflictos donde los proyectos se verán estancados con muy poco movimiento. En el bienestar, es un día óptimo para ordenar todo su hogar y de esta forma evitar que el desorden lo asfixie. Para el signo de Géminis, intente sumergirse en su interior, ahí encontrará la tranquilidad que tanto necesita. Es una etapa para que cultive el bienestar, la tranquilidad y la buena vida. En el amor, en estos días será posible que se muestre un poco disperso con su alma gemela. No pretenda recibir más cariño del que da, intente ser más afectuoso. En la riqueza, enfoque los proyectos de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. En el bienestar, será un día repleto de sorpresas, deberá impedir que su mal humor interfiera en el éxito personal, intente dejarse llevar por su deseo interno. Para el signo de Cáncer, será un día para planificar los detalles de todos los deseos que anheló en su vida. Prepárese, ya que pronto conseguirá alcanzarlo sin problemas. En el amor, sin dudar, trate de proponerle a su enamorado los planes que tiene en mente desde hace tiempo. Relájese, verá que los aceptará sin problemas. En la riqueza, revise junto a su pareja los recursos con los que cuentan. Es el momento para invertir el capital en esa casa o departamento que tanto le interesa. En el bienestar, intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Relájese y evite actividades excesivas, ya que podría padecer de insomnio. Para el signo de Leo, manténgase firme en sus pensamientos. En caso de que deba tomar una decisión, piénselo bien, ya que debe actuar erróneamente. En el amor, será el momento oportuno para fortalecer la relación en el ámbito laboral con sus compañeros, si pueden, organicen y salgan juntos a almorzar. En la riqueza, busque un nuevo estilo o técnica laboral para poder cumplir con todas las metas y además concluya con los proyectos inconclusos que tiene hace meses. En el bienestar, empiece a prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que hay muchas cosas que últimamente se le escapan de las manos. Para el signo de Virgo, si pretende alcanzar con efectividad todas las metas, es el momento de enfocar todas sus energías. Recuerde que tendrá que hacerlo en cosas viables y positivas. En el amor, mientras utilice una actitud serena y compasiva, podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda. En la riqueza, se darán las condiciones para lograr un ascenso a nivel profesional. Anímese a ese nuevo cambio que le están ofreciendo dentro de la empresa desde hace días. En el bienestar, revise los hábitos alimenticios y haga cambios para mantener su buena salud. Adopte una dieta libre en grasas y pronto conseguirá un excelente estado físico. Para el signo de Libra, verá que en poco tiempo alcanzará el éxito como consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos sus objetivos profesionales y personales. En el amor, póngale fin a esa relación amorosa donde ya no hay ningún compromiso de ambas partes. En la riqueza, sería bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. En el bienestar, intente buscar tranquilidad con usted mismo y de lo contrario no verá sus ideas claramente. Para el signo de Escorpión, intente no cometer ningún error a causa de su impaciencia. Antes que nada, relájense y así podrá conseguir lo que se proponga. En el amor, surgirán algunos conflictos con sus seres queridos a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito. En la riqueza, debe intensificar los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral. En el bienestar, llame y agende un turno con su traumatólogo de confianza para ver el motivo de la molestia que tiene en su cuerpo. Si no lo hace, no se queje. Para el signo de Sagitario, aproveche que su mente estará activa y que podrá incrementar la inteligencia, y de esta forma podrá realizar cualquier actividad sin tener mucho esfuerzo. En el amor, si tiene que presenciar una reunión familiar, procure medir las palabras, ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la que usted le tiene mucho aprecio. En la riqueza, prepárese, ya que hoy recibirá una ayuda monetaria inesperada que se ha ganado con su actitud honesta. En el bienestar, no se olvide del pasado, solo tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen estado de ánimo. Para el signo de Capricornio, intente modificar la forma en que se desenvuelve, dejando de insistir en los detalles y aplicando la síntesis en todos sus pensamientos. En el amor, durante este día, los lazos familiares se verán acrecentados a causa de la presencia lunar en su signo. Aproveche la buena energía y demuestre sus sentimientos. En la riqueza, su experiencia laboral le facilitará lograr buenos aciertos y ser reconocido profesionalmente. Aproveche para demostrar su talento en el ámbito laboral. En el bienestar, intente ahondar en lo espiritual y de esta forma podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida personal. Para el signo de Acuario, esté muy atento, ya que ciertas fuerzas opuestas en su interior le provocarán algunas contradicciones en sus pensamientos. No se desespere y piense bien. En el amor, durante este día, procure controlar los cambios repentinos de ánimo que está teniendo últimamente, ya que lo afectará negativamente en las relaciones. En la riqueza, modifique las estructuras laborales y pronto verá un crecimiento notable en sus finanzas. Es el tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios. En el bienestar, gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar el lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas. En el amor, no dude y salga en busca de su alma gemela. Tendrá la facilidad de conocer muchas personas especiales. Trate de no mirar hacia otro lado. En la riqueza, seguramente no esté transitando una buena situación económica. Intente tranquilizarse y verá que pronto las soluciones aparecerán sin tener que buscarlas. Y en el bienestar, deje de hacer girar su vida alrededor del trabajo. Piense un poco más en usted mismo. Aunque no quiera, deberá realizar un balance de su vida cotidiana. Ocho de la mañana con 10 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No. pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, la boca llevará sabor a mí. Sueños de la nada. Que amarte. Siento.

8 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología antes de pasar con el tema del día, así que vayan por su papel y lápiz para que ya estén listos ahorita que termine con esta información. Y es que se trata de Google Pixel 4, que se dio una nueva filtración que confirma todo sobre su diseño. Un día más, una filtración nueva de Google Pixel 4. Y en esta ocasión, y como sucede regularmente, ha sido el reconocido @eblick en Twitter el que publicó esta nueva imagen a computadora del próximo celular de Google. Y la imagen no muestra nada que no se supiera, solo que se reafirma el diseño del celular. La imagen compartida por Blast muestra la parte frontal del celular, que a pesar de la tendencia de eliminar los biseles en la medida de lo posible, tendrá una frente o parte alta sumamente gruesa. Los costados y la parte inferior también tendrá algo de bisel, pero no mucho como la parte alta. Es muy probable que Google necesite de un bisel así de grueso en la parte alta para dar espacio a los sensores que usará el Pixel 4. Pues se sabe, gracias a filtraciones, que el teléfono tendrá un gran enfoque en las funciones de gesto con la mano como forma de interactuar con el sistema y algunas aplicaciones compatibles. Respecto a la parte trasera, la imagen deja ver un arreglo de cámara de dos lentes dentro de un recuadro similar al del iPhone 11 Pro. Y la diferencia es que la cámara de Pixel del Pixel no tendría el tercer lente gran angular. Por último, la letra G de la marca estará en la parte casi inferior de la espalda. Y no falta mucho por conocer respecto al Pixel 4, con los rumores apuntando a una pantalla con actualización de 90 Hz y 6 GB de RAM, funciones con gestos y cámara de doble lente. Quizá lo único que falta por conocer es el precio, tanto del Pixel 4 como el del modelo más grande, el Pixel 4 XL o XL. Y bueno, pues también, así como dato que no es de Google, Huawei Mate 30 o Huawei Mate 30 llega a mediados, llegan a mediados, sin el apoyo de Google. Pero pues Google acá tiene su nuevo celular y el nuevo diseño, pues ya fue filtrado, el Google Pixel 4. En cuanto tengamos el precio de este celular, pues se lo daremos a conocer, porque me imagino que muchos que están pensando cambiar de celular, pues dicen, a ver, pues necesito precios, es lo más importante, ¿verdad? Y bueno, otra cosa, si tú te piensas comprar un celular nuevo y dices, ¿qué voy a hacer con el viejo? Pues aquí te voy a decir qué es lo que puedes hacer con tu viejo Android o iPhone. Hay 7 ideas que te voy a compartir. Con tantas opciones de teléfonos nuevos como el iPhone 11, el iPhone Pro y el Note 10, hay mucha tentación para actualizarte a un nuevo celular. Claro, siempre es posible cambiar tu teléfono anterior, dárselo a un familiar o a un amigo, o simplemente reciclarlo. Pero también puedes darle una nueva vida al convertirlo en algo nuevo que realmente querrás usar. Después de todo, los teléfonos inteligentes son computadoras pequeñas y poderosas con espacio de almacenamiento y una cámara. En lugar de gastar dinero en efectivo en un nuevo dispositivo que has estado mirando, podrías hacerlo tú mismo. Tu teléfono inteligente puede ser un útil sustituto de otros dispositivos electrónicos. Incluso puede diagnosticar problemas mecánicos en tu automóvil. Y bueno, algunas formas en que puedes hacer que tu viejo teléfono inteligente sea útil otra vez. Hay que transformar tu teléfono Android, por ejemplo, en un Nintendo Game Boy. Entonces, para los que les gusta jugar o tienen hijos, pues ahí lo pueden convertir. Puedes jugar videojuegos donde quiera que vayas cuando conviertas tu teléfono Android viejo en un Nintendo Game Boy. Todo lo que tienes que hacer es tener un teléfono Android compatible y un Hyperkin SmartBoy Mobile Device. Ese también pues lo tienes que conseguir aparte o comprar aparte. Para jugar los videojuegos tendrás que comprar los cartuchos Game Boy, pero también puedes jugar apps Game Boy Advance si no cuentas con los cartuchos. También puedes utilizar tu iPhone o Android como un control remoto universal. Es genial tener un control remoto que pueda hacer de todo. Imagínate a clic la película, ok. Puede que eso sea un extremo, pero el poder controlar cosas con tu teléfono es algo ideal. Descarga una app de control remoto como iRoll para iPhone o Android. Y luego sincronízalo con los dispositivos como tu Xbox One, tu Roku o tu Apple TV. Si tienes bombillas inteligentes en casa, también puedes sincronizar tu teléfono con estas. Sigue pues los consejos para convertir tu dispositivo en un control remoto universal, para que nunca tengas que preguntarte dónde se esconde nuevamente el control remoto de tu TV. Y ahí ya lo tienes, ¿no? Para que puedas utilizar todos tus aparatos. Y bueno, también convierte tu teléfono Android en un Google Home. Reutilizar tu Android como una bocina inteligente. Google Home es bienvenida en tu hogar y es simple y no requiere descargas de aplicaciones. Asegúrate de que tu teléfono esté actualizado con la última versión del sistema operativo Android para que tengas la función OK Google. Y a continuación deberás encontrar una bocina Bluetooth para emparejar ese teléfono y asegúrate de que ambos dispositivos permanezcan encendidos en todo momento y estarás listo para dar comandos de Google en cualquier momento. Y la mejor parte es que no tendrás que gastar $129 en un Google Home. Tu iPhone o Android también puede ser una cámara de seguridad. Siéntate seguro de convertir tu teléfono viejo en una cámara de seguridad doméstica. Puedes descargar una aplicación de cámara de seguridad como Alfred, que es iPhone o Android para empezar, y revisa tu casa mientras estás en el trabajo para asegurarte de que todo esté bien. Coloca el teléfono en la habitación principal de la casa en un lugar donde tengas la mejor vista y cuando estés en casa, configúrala afuera, que quede oculta, por supuesto, para ver quién está llamando a tu puerta o para ver cualquier actividad sospechosa, y tal vez descubras que es solo un mapache que ha estado dejando envoltorios de dulces en tu jardín y no el hijo de tu vecino, ¿no? Que a veces uno piensa que pues son los niñitos. Entonces lo puedes utilizar como cámara de seguridad. Oye, qué buena idea, ¿verdad? Usa tu teléfono viejo como un monitor para bebés. En lugar de correr a la habitación de tu hijo cada vez que creas que escuchas el llanto o un ruido extraño, verifica si tu bebé está bien al convertir tu teléfono viejo en un monitor para bebés. Puedes configurar tu antiguo teléfono en la habitación y acceder a él desde tu teléfono actual instalando Skype en ambos dispositivos. Y también puedes utilizar una aplicación de monitor de bebé como Dormi en Android o Cloud Baby Monitor en iPhone. Y pues no se han probado en bebés reales, pero las calificaciones de los clientes son excelentes. Te sentirás mejor sabiendo que puedes estar en cualquier habitación y seguir viendo a tu bebé. También puedes convertir tu teléfono iPhone o Android en un mouse inalámbrico. Puede ser molesto cuando tu mouse inalámbrico muere sin decir agua va, y ayuda a tener una copia de seguridad y puedes convertir tu teléfono en un mouse en muy poco tiempo. Vas a tener que descargar una aplicación como Remote Mouse para iPhone o para Android para poder hacerlo, y una vez que hayas descargado la aplicación, conecta tu teléfono y computadora de escritorio al mismo Wi-Fi y dile adiós a ese ratón viejito. Guárdalo en el estuche de tu computadora portátil para cuando estés fuera de casa y pases por una cafetería para trabajar. Y bueno, también puedes utilizarlo como reproductor de música. Ya por último, libera espacio, almacenamiento en tu nuevo teléfono. Utiliza tu teléfono antiguo como reproductor multimedia y como tienes un teléfono nuevo, puedes borrar todos los datos de tu teléfono anterior excepto tus apps de música y la música que tengas. Podrás agregar tantas canciones como tu teléfono anterior te permita, sin preocuparte por la cantidad de almacenamiento que estás usando. Conéctalo a tu bocina de sonido envolvente si tienes una fiesta y que empiece la diversión. Lo mejor es que podrás dejarlo en un solo lugar y no tendrás que preocuparte por las llamadas entrantes y los mensajes que interrumpen tus canciones. Y bueno, son muy buenos consejitos para todos los que tenemos ahí celulares y que los utilizamos de vez en cuando, ¿verdad? Para poderle dar un buen uso. Y ahora sí me voy con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Vamos a pasar con la explicación de la lectura del apartado número 4, la práctica del instante santo del capítulo 15, que también se titula El instante santo. En este apartado nos queda muy claro acerca del instante santo, valga la redundancia, ¿no? Se nos dice que mientras sigamos guardando pensamientos en nuestra mente, mientras los sigamos, podría decirse, abrazando o justificando, en otras palabras, no vamos a sentirnos realmente presentes en el instante presente. ¿Por qué? Porque cuando alguien trae un pensamiento y obviamente ya sea lo comparte con los demás o no lo comparta, pues va a permanecer ahí y va a pensar que el instante santo se encuentra en otro lugar. Y nos dice aquí muy claro que el Espíritu Santo se encuentra en el instante santo, y ese instante santo únicamente lo podemos vivir o lo podemos reconocer en el presente. Hay muchas partes aquí en este apartado que nos vuelven a despertar para que nosotros estemos presentes, para que no sigamos tergiversando, ¿no?, lo que es el instante santo. A veces pensamos que cuando todo sale bien, cuando las cosas se nos dan exactamente como las queríamos o como las habíamos planeado, podemos decir que estamos viviendo el instante santo. Y no, esa es una mala interpretación que estamos haciendo. No porque las cosas salen exactamente como tú quieres, entonces quiere decir que algo estás haciendo para que así se den. El instante santo es realmente estar presentes en este instante presente, y al momento de estar presentes aceptamos todo lo que viene con él y podemos agradecer todo lo que hay a su alrededor y todo lo que hay en nuestra mente. Es cuando no hay ningún rechazo, es cuando únicamente hay aceptación e unión y amor. Cuando hay amor en nuestros pensamientos, cuando hay amor en nuestro pasado, se podría decir, nuestros pensamientos del pasado, pues lo único que nos queda es vivir un instante presente santo, o el instante santo. Entonces, es muy claro, como el día de ayer nos decía, o sea, tú puedes identificar si estás en el instante santo, si lo estás poniendo en práctica o no, y si estás dispuesto a dejar a un lado toda pequeñez, porque en el instante santo está la grandeza, y esa grandeza desciende a ti. Pero si tú no la deseas y prefieres valorar la pequeñez, prefieres tener miedo, prefieres regresar a esos pensamientos de pasado, a esos pensamientos en los que justificas tu forma de ver la vida y en esa forma de ver la vida no eres feliz, entonces después no nos podemos quejar de decir, ok, alguien me está haciendo pues que yo me sienta así o la vida me está atacando. No nos quejemos de eso, porque nosotros hemos decidido no poner en práctica el instante santo, en el instante santo que nos dicen, aquí está la grandeza, aquí está la paz, aquí está el amor, aquí está la dicha, aquí está la salvación. No pienses que no puedes alcanzar la salvación, porque si piensas de esta manera, entonces estás pensando en lo contrario a lo que es el instante santo. Estás pensando a través del ego. Tenemos que abandonar cualquier plan que hayamos elaborado para nuestra salvación y vamos a sustituirlo por el de Dios. Ese plan es el único que nos va a satisfacer, porque ese plan es el único que nos va a brindar paz, porque la paz viene de Dios y no viene de nadie más, no viene de lo que tú crees que te puede causar paz, no viene del dinero, no viene de las cosas materiales, no viene de las personas, viene de Dios, viene de este instante en el que tú reconoces que lo único que te mueve, que lo único que te da la paz o que te la brinda es Dios. Hay que ser humildes ante Él y sin embargo grandes en Él. No vamos a anteponer ningún plan del ego al plan de Dios, pues con nuestra decisión de formar parte de cualquier otro plan que no sea el suyo, dejamos vacante un lugar en su plan y ese lugar vacante lo podemos ocupar nuevamente, pero no le des ese espacio al ego. Vamos a hacer que sea nuestro anfitrión, Dios, el Espíritu, Espíritu Santo, para que more en perfecta libertad. Es muy claro reconocer si no estamos viviendo el instante santo, y ya saben ustedes por qué. Entonces, si tú te encuentras dentro del instante santo, tan claramente te puedes dar cuenta de que Dios está en ti. Puedes ver claramente que el tiempo no forma parte de ti. Puedes darte cuenta que no hay nada que te pueda atacar, que no hay separación. Entonces, si estás en el instante santo, sabes que tienes la libertad de hacer lo que quieras, de pensar lo que quieras, pero a favor tuyo. Entonces, muchas veces pensamos que tener esos pensamientos a nuestro favor es decir, ok, yo estoy bien y los demás están mal. O está todo bien, pero en mi vida, pero en la vida de los demás no está bien. Entonces, ese tipo de pensamientos nuevamente nos recuerdan que no estamos en el instante santo. En esta parte del apartado, en el párrafo 6, nos dice: la razón de que este curso sea simple es que la verdad es simple. La complejidad forma parte del ámbito del ego y no es más que un intento por su parte de querer nublar lo que es obvio. ¿Qué nos dice? Que cada vez que nosotros veamos las cosas complejas, que cada vez que nosotros vemos las cosas difíciles, independientemente del área en que lo estés observando, puede ser en laboral, en tu vida social, con tu familia, contigo mismo, si tú ves complejidad, entonces lo estás viendo desde la perspectiva del ego. Entonces, ¿podrías vivir en el instante santo para siempre, empezando desde ahora hasta la eternidad? Nos dice aquí en este mismo párrafo, número 6, si no fuera por una razón muy sencilla, no empañes la simplicidad de esa razón, pues si lo haces, será únicamente porque prefieres no reconocerla ni abandonarla. La simple razón, llanamente expuesta, es esta: el instante santo es un momento en el que se recibe y se da perfecta comunicación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es un momento en el que tu mente es receptiva tanto para recibir como para dar? ¿Qué es lo que va a recibir amor? ¿Y qué es lo que va a dar amor? El instante santo es reconocer que todas las mentes están en comunicación. Por lo tanto, tu mente no trata de cambiar nada, sino simplemente de aceptarlo todo. Que si llegas tarde, que te levantas tarde, acéptalo. No te enojes, no culpes a la alarma, no culpes a que si te sientes cansado, porque me desvelé por esto, por lo otro. Acepta este instante presente y quítate ya esa obscuridad de pensamientos, ¿no? Porque a veces parece que fueran capas de fantasmitas que te dicen, a ver, no, tranquilo y sigue pensando en esto, que es lo que te llena, ¿no? Y no nos llena eso para nada. Y bueno, pues la invitación ahí está. Vamos a vivir este instante santo hoy, en este momento, y lo podemos llevar hasta la eternidad. Vámonos rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la 235 y nos dice: Dios, en su misericordia, dispone que yo me salve. Dios, en su misericordia, dispone que yo me salve. Tan solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme y con absoluta certeza decirme a mí mismo: la voluntad de Dios es que yo me salve de esto, para que de inmediato lo vea desaparecer. Tan solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad. Tan solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente perfecta, para estar seguro de que me he salvado y que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Yo soy el Hijo que Él ama y me he salvado porque Dios en su misericordia así lo dispuso. Padre, tu santidad es la mía, tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. Con esto finalizamos el tema, está muy bonito. Recuerden, Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Entonces, hoy quítense todo pensamiento que no les cause tranquilidad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nos salvemos de esto. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo listo el consejo de salud. Todavía tengo otros remedios que utilizan el col o el repollo, como se le conoce en algunos lugares. En otras partes tal vez se les conozca con otro nombre. Si no, ustedes no lo reconocen, pues les invito a que lo pongan ahí en Google. Pongan el col o repollo y en imágenes y así pueden darse cuenta cuál es la verdura que les estoy diciendo, ¿ok? Este otro remedio, ya voy una semana y tres días, bueno, 5 días la semana pasada y 3 días con este, con recetas con el ingrediente principal, que es el repollo, ¿verdad? Porque todavía tengo pendientes. Tal vez el día de mañana ya les voy a cambiar, les voy a traer de otro ingrediente, ¿ok? Pero este está súper sencillo porque no lo tienes que beber. Es para el dolor de cabeza. Bueno, hay dos opciones, ¿no? En caso de que tú sufras de migrañas o que tengas dolores de cabeza, tal vez por el estrés o tal vez por el trabajo, por la escuela, por los niños, qué sé yo, ¿no? Hay muchas maneras en las cuales se puede manifestar un dolor de cabeza. Entonces, si te duele la cabeza o sufres de migraña, vas a necesitar 2 hojas de col, y estas 2 hojas de col o de repollo las vas a envolver en un paño caliente y las vas a sostener sobre el área dolorida de la cabeza. Esto te va a ayudar a combatir pues la migraña. Ahora, en caso de que tengas dolores de cabeza crónicos, esos que te duelen todos los días a tal hora, o cuando te pega la luz, o cuando no te pega la luz, o cuando te acabas de despertar, o te acabas de dormir, no sé, te duele la cabeza, ese es dolor de cabeza crónico, entonces se recomienda que tomes entre 25 a 50 mililitros de jugo de col al día. 25 a 50 mililitros de jugo de col al día, jugo de repollo. Si tienes extractor, pues es ideal. Es ideal para que se te quite, pues, se te quite la migraña o el dolor de cabeza crónico. Y también te ayuda a suavizar los dolores musculares. Si tú haces mucho ejercicio o tal vez tu trabajo requiere de mucho esfuerzo físico, o tal vez levantaste algo pesado, no sé, qué sé yo, y tienes dolor muscular, pues también es ideal tomar el jugo de repollo o hacer una compresa con el repollo, ¿no? Entonces cualquiera de los dos, ya sea la compresa o el jugo, te van a ayudar a aliviar el dolor de cabeza, a aliviar la migraña, a aliviar los dolores de cabeza crónicos y también a suavizar los dolores musculares. Súper sencilla la receta, háganla y no se van a equivocar con este remedio, porque se va a ser la solución para su malestar. Entonces ahora me voy a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Nadie puede. Nadie puede. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona su vida con una sola rectificación. Nadie alcanza la altura necesaria con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge su cosecha sin sembrar muchas semillas y abonar la tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones. Nadie se mete en un barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas.